Estamos el 2 de diciembre del 2011, a las 9 y 10 de la mañana, estamos en un punto dado del Alto Huallaga, entrevistando al responsable, al jefe de regional del Partido Comunista del Perú, como se llama, Sendero Luminoso, como se lo conoce en general, Artemio. Gracias por habernos recibido y gracias por concedernos esta entrevista. Bienvenidos al corazón del Alto Huallaga. Soy el camarada Artemio. Mi nombre oficial es José Pepe Flores Ala, natural de Camaná, departamento de Arequipa. Estoy llano a sus preguntas. Un saludo especial a mi querido pueblo del Perú y de toda la región del Alto Huallaga, que comprende la región de Huánuco, San Martín y Ucayali. ¿Usted está de acuerdo, coincide en que la guerra iniciada por ustedes el 17 de mayo de 1980 terminó en derrota para ustedes? Sí, eso es real. Entonces, ¿por qué vamos a negarlo? Entonces, el tipo de acciones que usted lleva a cabo ya no son acciones de una insurrección que busca la victoria, sino acciones meramente defensivas. El objetivo político sigue siendo el mismo por el que nos levantamos en armas, aunque en la práctica hoy día eso no es posible. Creo que eso es fácil de entender. En segundo lugar, mantenemos una fuerza armada en aras de garantizar la postura nuestra en relación de nuestros camaradas que están presos. Y creo que eso es fácilmente comprensible. No tenemos ni la mínima intención de blandir las armas de la guerra, de la lucha armada. No, queremos con sinceridad plantear que nosotros queremos una solución política. Queremos que termine, pero a través de los métodos de una mesa de negociaciones. ¿Ustedes quieren desmovilizarse? Por supuesto. Mire, el tema es que pasa por una situación de tregua militar. Tregua, ¿no? Pedimos, es que no es igual a desmovilización. Claro, pero los pasos son, ¿no?, iniciales, ¿no? Una tregua militar que dé los espacios y las garantías correspondientes en una determinada área a fin de que se pueda entablar por un proceso de conversaciones en pro de negociaciones. Y ojalá el final sea para el bienestar de todos los peruanos y toda la nación, porque esa es una necesidad política de toda la nación, incluido el Partido Comunista del Perú, el grupo armado que estamos aquí, o lo que quede del BRAE. Depende de la decisión que tome el Estado y el gobierno de turno. Es decir, la desmovilización y la entrega de armas como resultado final de la negociación. La desmovilización y la inutilización de las armas públicamente. ¿Usted no piensa, se resiste a entregar o si es, quiere es devolver cuestión, las armas? Es una cuestión de principios, de postura. Más que entregarlas, sin utilizarlas. Destruirlas. Destruirlas, públicamente. Pienso que deben organismos mediadores como la Cruz Roja Internacional, la Iglesia, que en estos casos, en este tipo de conflictos, deben intervenir para hacer la verificación del caso. Pero todo requiere un proceso de casos concretos, en que haya la voluntad política del Estado y del gobierno, en que sí realmente, pues, se quiera, ¿no?, solucionar este problema, este conflicto armado, y no nos estén paseando como ya sucedió en antaño con anteriores gobiernos. ¿Me puede decir algo sobre las negociaciones de antaño? Sí, mire, yo hice entablé conversaciones con a través de Monseñor Luis Mamarén Gastelumendi, el jefe de la delegación de la Cruz Roja Internacional de ese entonces, estamos hablando del año 2003, y con el gobierno de Toledo. ¿Con qué persona el gobierno de Toledo? Oh, no puedo decir exactamente quién, pero sí eran representantes del gobierno. Ibas y venidas de mes en mes, creo que como 3, 4, 5 ocasiones. Entonces, en ese tiempo hicimos esos intentos de conversaciones, tuvimos reuniones concretas, vinieron personas del Vaticano, de Roma, a conversar conmigo y hacer el papel de mediadores con el gobierno, con representantes del gobierno. Ibas y venidas, tiras y aflojas. Yo pienso que fue un paseo, una mesida política, mientras iban asesinando a mis camaradas, iban capturando a otros. El plan de exterminio nunca cesó. Entonces, hasta que llegó un momento en que yo exigí, bueno, pues, un paso concreto en aras de ese sentido de la voluntad política, si se quiere o no. Vino alguien del Ministerio del Interior. Bueno. No lo quiere usted identificar. Prefiero guardarlo en reserva. De acuerdo. Bueno, se me dijo concretamente a mí de que me acoja a la ley de arrepentimiento y colaboración eficaz, que deponga las armas y que me ponga derecho que garantizara mi vida y que me podrían sacar al extranjero a mí y a mi familia. Y que dejara el resto, que los dejara. Efectivamente yo no accedí, porque no podría negociar en esos términos. Lo rechacé y les dije, puesto que no veo la intención, ni la más mínima intención, entonces no nos queda otra opción que cortar este proceso de conversaciones. Todavía no había ningún tipo de negociación, solo conversaciones. Y dejé una ventana abierta por si acaso. Ni más volvieron a tocar mi tema, ni más volvieron. Hasta que entró el gobierno aprista, planteó otra vez la misma postura. El rechazo fue total, guerra total. Sabemos el quinquenio cómo terminó el aprismo de Alan García Pérez. Y ahora, yo voy a decir dos cosas aquí. He hecho dos intentos dirigidos al presidente de la República, el señor León Tomala. ¿Desde julio o antes de julio? En estos tiempos, en estos últimos meses. Por dos fuentes que yo tengo fidedignas, la respuesta ha sido negativa. Me piden, igual, rendición incondicional, que ponga las armas, que entregue donde la coordenada, donde están las armas, que me ponga derecho, que van a garantizar mi vida, de mí, de mis hombres, de mi familia, y que incluso la recompensa que corresponde a mí me la darían a mí para, bueno, pues sacarme al extranjero, otro lugar, y que acabe todo esto. Obviamente, por principio, eso no puedo aceptar. No puedo aceptar. Excepto que sea una orden directa de Abimael Guzmán. No, no es cuestión de orden, es cuestión de principios. ¿Cómo voy a yo traicionar a mi jefe, como le dije al doctor, al señor Bamarén? Usted traicionará a su Dios, a su Biblia eclesiástica, ecuménica, evangélica, apostólica, católica, etcétera, etcétera. ¿Renunciaría? ¿La traicionaría? No. Objetivamente yo no puedo traicionar a mi jefe, ni a mi partido, ni a mi pueblo, por el cual me levanté en armas. ¿Qué sería el hazme reír de todo el mundo? No, por principio no puedo aceptar eso. Aquí está en juego no el pellejo de Artemio ni de cuatro hombres, sino de todo el Partido Comunista del Perú y toda la hechura que dirigió el Partido Comunista del Perú como una gran gesta revolucionaria aquí en el Perú. Y eso no se puede tirar por la borda simplemente porque yo me quedé muy cómodo, salve mi pellejo y me manden al extranjero, ¿no? ¿Puede describirme finalmente en algo de detalle cómo han sido sus intentos de aproximación con el gobierno del presidente Ollanta Humala? Hay dos hechos. No voy a señalar nombres por razones de seguridad. Considero valiosos hombres, son hombres de Ollanta Humala, de confianza. Y dirigí dos cartas personalmente dirigidas al presidente de la República. Constitucionalmente dirigido, el señor Ollanta Humala Caso, mis respetos. Y con la sana intención, con el sinceramiento que me caracteriza, porque jamás voy a ser un mentiroso, señalé mis puntos de vista en pro de esta solución política, que se considerara varios aspectos de lo que estoy planteando acá. Sin embargo, la respuesta ha sido de que me coja la ley de arrepentimiento, colaboración eficaz, que le ponga las armas, entregue las armas, y que me daría incluso la recompensa que es para mí, para que puedan sacar a mí, a mi familia de aquí o no sé a dónde y respetar mi vida y bueno, y que se acabe todo esto. Bueno, ya no respondí por escrito, sino verbalmente. Me dije, ¿sabe qué? Eso es imposible, porque eso no puedo aceptar. Si el mensajero que trae eso trae de tal determinada persona, no sé, no me consta que sea el presidente de la República, obviamente en estos casos, se supone siempre son terceros. Y desde entonces, no sé nada. Pero la respuesta está por ahí. No hay ningún paso concreto de lo que se suponía, más o menos, ¿no? Que podría haber una puerta, una ventana de respiro, de salida, de esperanza. Pienso que todavía la hay. No podemos cerrar. No podemos cerrarnos a decir que no. Si pensamos los peruanos, yo creo que desde el presidente de la República hasta el último peruano, pensamos en que su necesidad política de la nación es esa, entonces tenemos que hacer conciencia social, y es más, la coyuntura nacional en este momento está avanzando en ese sentido, de un proceso de medida que sería la solución al tema este de la violencia política que todavía subsiste en el Perú.